los ojos y la bestia. Te regresará la mirada. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Bienvenidos de nuevo a Los Ojos de la Bestia, el programa donde hablamos de cine sin concesiones. Aquí les habla Luis Ramírez, pidiendo una disculpa por el vacío que nos ha dejado Manuel Escoffié, sí. Que pues, está ahí tumbado, postrado en cama, con una fisura en alguna vértebra o algo similar. Pobrecito. Pero bueno, ya nos contará la historia y seguro que será muy interesante. Aquí estamos de nuevo y el tema de hoy es la apropiación cultural. Cómo Hollywood ha permeado en todo el cine mundial y cómo nos encanta odiarlo, cómo amamos quererlo, ¿no? ¿Cuánto entonces, te amo, cuánto te odio? ¿Cuánto te amo, cuánto te odio? Bueno, teníamos invitado a nuestro amigo Jorge Carlos Cortázar, mientras aquí checamos cómo conectarnos para poder platicar con él. Les comento, platicábamos sobre el tema de cómo la industria cinematográfica en el vecino del norte ha perfeccionado un sistema de contar historias a tal grado que poco a poco cada una de las voces que hay en cada país, cada una de las voces que en Francia, en Italia, en España, se han estado impregnando del acento gringo. De pronto ya tenemos películas españolas que nos funcionan como si nos estuviera contando Steven Spielberg una película con acento andaluz. Tenemos películas hindús, el cine de Bollywood es cuestión aparte, es un ejemplo muy interesante de apropiación cultural, de cómo de pronto tenemos un Terminator moreno de 2 metros que funciona de una manera exagerada y muy interesante. También el cine de China, del que hemos hablado antes. ¿Tú qué opinas del cine chino? Una pregunta rara, ¿no? Es algo pues que no tengo muy, muy presente normalmente, pero pues creo que el cine chino, al contrario, han sabido hacer sus propias historias, pero solo tendrían éxito en su propio país, ¿no? Es propio de la cultura y no creo que haya problema, ¿no? Normalmente el cine chino no sale de China, ¿no? Hay algo interesante con el cine, el cine asiático en general. Si hablamos del cine chino, debo decirte que ese país es el que marca la pauta de qué es lo que ahorita Hollywood hace para sus audiencias. Básicamente todo el universo Marvel tiene que ver un poquito con qué es lo que le gusta a la China. Pero bueno, entrando en tema, si queremos hablar de Latinoamérica, podríamos hablar de las voces del cine latinoamericano independiente que han estado creciendo poco a poco en los circuitos de festivales. Ah, parece ser que ya llegó nuestro invitado a través de celular y de un momentito les vamos a poner a platicar con él. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Jorge. ¿Cómo Hola, estás? Muy bien, aquí es en una no muy fresca noche choluleña, pero aquí acompañándoles y es un placer estar aquí a la distancia, bajo los ojos de la bestia. Jorge, por favor, cuéntanos, ¿qué entiendes tú por el tema de Hollywood? ¿Cuánto te quiero, cuánto te odio? Pues yo creo que algo que ha existido desde hace mucho tiempo, no solo entre quienes se dedican a producir y a crear cine, o que tienen esta ambición de hacer cine, de medirse y tener como referencia principal, si no hablamos en primera instancia de al menos que sus productos, sus películas se parezcan en alguna medida o tengan ese punto de referencia como índice de calidad, ¿no? De hecho es curioso, pero recordando un poquito y pensándole, recuerdo que uno de las en la autobiografía o memorias de Luis Buñuel, ajá, él cuando le presenta a sus compañeros del movimiento surrealista pues su recién estrenada El Perro Andaluz, toma como un comentario positivo cuando todos comentan, pues mira, El Perro Andaluz, sí, muy bien, es muy buena, parece una película americana. Eso, justamente. Y más allá de referirse a una cuestión de cómo se desarrolla una trama, hay personajes que definitivamente El Perro Andaluz es todo lo opuesto, Hablaba más bien, creo que de la manera en cómo se veía la película, la hechura y la y el nivel, digamos, profesional que tenía la película, reserva de pues su explosivo contenido que causó tanto escándalo en aquellos finales de los 20. ¿Qué es lo que tú crees que la gente pensaba en ese momento? Voy a poner una referencia un poquito barroca, pero yo creo que muchos nos van a entender. Hubo un momento de transición de análogo a digital en los 90s, que ya venía gestándose, donde el ojo del espectador, que somos todos, se aguzaba para diferenciar, no, esto es cine y esto es video. Y de cuando alguien producía un cortometraje o una película, o el mismo cine mexicano que a veces hacía intentos de producir cine utilizando cámaras de video, se enfrentaba a un público que pues estaba, todos ya tenían el ojo bastante aguzado para esto, y decían, no, esto se parece más a una cámara de video que a de cine. Y tenía mucho que ver con la fotografía, con la óptica, con los lentes, con la iluminación, la con el audio, la con la imagen, exacto. En el caso del Perro Andaluz, y bueno, ese cine tenía mucho más que ver con la producción en sí, ¿no? Claro, definitivamente Buñuel, que estuvo en ese momento, en este primer tercio del siglo XX, es una situación privilegiada. Bueno, venía de una familia con recursos y estaba rodeado de los que se convertirían en figuras señeras del arte y la cultura del siglo XX, por lo menos la occidental, y tuvo el acceso a no solo a equipo de cine, sino también a actores profesionales, al menos en Francia en aquel momento. Ahora bien, es muy curioso lo que mencionas con respecto a lo de los 90s, porque estábamos hablando de un momento en que como que el público mexicano veía con un poquito menos de recelo, veíamos las producciones del cine mexicano que todavía venía arrastrando esta mala imagen, esta imagen infame del cine de ficheras, ¿no? Y el cine pues realmente de muy poco mérito artístico, si cabe. Claro. Y veníamos también de tener uno de esos tantos, bueno, esos gritos de triunfo de un nuevo cine mexicano con las películas de Carlos Carrera, el primer Alfonso Cuarón, etcétera. Así que si por un lado ya empezábamos a perderle la desconfianza al cine mexicano, la tecnología empezó a avanzar muy rápido hasta que empezamos a ver películas primero, sí, en Hollywood, que utilizaban el cine digital, video digital, ni siquiera se hablaba de HD, ya no digamos 4K, claro, 8K, pero recuerdo que uno de los primeros cineastas consagrados mexicanos, como Arturo Ripstein, empezó a trabajar con el formato digital, con La Perdición de los Hombres. Claro, por supuesto, Ripstein comenzó a dar ahí, sí, y sí. Podríamos decir, esto se parece, esto es cine, pero todavía venía ahí ese impregne de, esto parece cine, ¿no? No, además, se recuerda cuando, pues en tu época como estudiante, y cuando nos empezamos a conocer y coincidimos empezando a hacer nuestros pininos en cortometrajes y películas con cámara. Corría el año de 1999, claro. Okay. Y de repente se hacía la distinción, no, pues vamos a filmar un corto. Y decía, no, vamos a grabar. O sea, como que ya es en filmar y grabar eran cosas distintas. Y entrábamos en discusiones bizantinas sobre, bueno, pero si el lenguaje es el mismo, qué sé yo, etcétera. Terminábamos aceptando nuestra situación precaria con el equipo al que podíamos tener acceso, y con el que muchos ahora tienen acceso a equipo evidentemente más sofisticado y maneras de hacer trabajos audiovisuales. Y eso fue uno de los grandes saltos que ha tenido el cine desde el punto de vista de la industria, sí, profesional, con recursos, a lo que ahorita veríamos como un punto de partida para hacer producciones a nivel local con pues aspiraciones a llegar a una industria. Pero si hablamos de industria, ya hablamos igual de palabras mayores en programas anteriores de la industria, es el hecho de tener una industria como tal, claro, dependiendo cómo la definamos. Por supuesto, bueno, aquí tenemos en cabina a Moisés, un aquí joven iniciando en la carrera de la búsqueda del santo grial de hacer cine en México. Así es, así es. Y bueno, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Pues realmente primero quisiera abrir yo con una pregunta No creo que sea el único que se pregunta esto, pero ¿cuáles son los motivos principales, llámese económicos, culturales, sociales, de que las otras industrias cinematográficas copien a Hollywood? ¿Hay alguna guía, alguna razón específica? No sé, Jorge, Luis, que me pudieran resolver esta duda. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué sucede que las industrias otras, bueno, el cine mundial sí, está volteando hacia el cine de Hollywood desde hace mucho tiempo? Obviamente, el cine de Hollywood es el que más gana en el mundo, ¿no? Pero yo te diría que es más que dinero, que sí, sí lo es, salvo la opinión de Jorge, por supuesto. Tiene más que ver con penetración cultural, me parece. El cine hollywoodense, más allá de que haga mucho dinero, sí tiene la cualidad de que puede entrar a todos los a casi todos los países del mundo y estar a un clic de distancia en las series de televisión, en mucho más. Produce como industria, si respetamos esa palabra, produce más y más, mucho más cosas más rápido. Le gana a la capacidad de producción de los demás países, por lo tanto satura los estantes. Si fuera un supermercado y uno entra a este súper, va a encontrar 10 productos gringos y uno hindú y dos españoles. Entonces, bajo esta saturación, uno se acostumbra a tener este tipo de detalles, imágenes, la forma de hacer las cosas de este mercado, de esta industria. Y los que están rezagados, en vez de haber buscado su propio camino para ofertar un producto original, decidieron que el que estaba saturando el mercado, pues había que unirse, ¿no? Si no puedes contra tu enemigo, únetele de alguna manera. Esa sería mi respuesta. ¿Qué opinas tú, Jorge? Es algo, creo que es una muy buena pregunta, y yo creo que estamos partiendo también de del supuesto, pues que más que supuesto es bastante evidente, que sí, efectivamente, cuando nosotros logramos ver una película, ya sea una sala de cine, pues entre comillas normal, o en las llamadas, con la disculpa de nuestro querido Manuel que no estaba con nosotros, sí, el cine de arte. Ay. De alguna forma, estas películas, incluso las consideradas de arte, guardan algún aspecto de la forma en cómo está contada una historia, cuando partamos de que son películas que sí, que cuentan historias, porque hay muchas otras películas y mucho cine que no se dedica a contar historias. Y hablamos de lo que te referías tal vez, Luis, de ese cine más experimental, más aventurado, más que busca otras formas de expresión y que no encuentran cabida en las salas comerciales, ya no digamos fuera de su país. Pero lo que voy es que el concuerdo contigo en que hay una cuestión de penetración cultural y que, bueno, ya nos hemos habituado a una manera de ver cine, de ver un cine como contador de historias. Y es en donde incluso dentro de una, bueno, tal vez no sé si me estoy desviando un poco, pero incluso hay que tener en cuenta que dentro de la misma industria de cine norteamericana hay una competencia tremenda para poder colocar ciertas películas, incluso de por parte de directores consagrados. Tenemos el caso, pues, de ahorita de Martin Scorsese con The Irishman, claro, buscando su propio espacio. Exactamente, y donde ahorita creo que el salto que ha dado la industria en general, y esto lo demuestra la programación que vemos, ya lo has mencionado, a un clic de distancia con Netflix, sí, que tenemos películas y series de muchas otras partes del mundo, hay desde Francia, Corea, China, Japón, o sea, como que Asia está acercándose a las plataformas, y es muy interesante. Sería muy interesante ver si Netflix compartiera sus cifras, cosa que no ha hecho de manera muy abierta, de hacia dónde se decanta el consumo del público. El consumo del público que define, pues, con base en, ya digamos, el terrible algoritmo que nos conduce a ver, a consumir cierto tipo de contenido. ¿Cuáles son los contenidos que más se consumen en Netflix? Creo que es una apuesta segura decir que son producciones más cercanas a la sensibilidad del cine comercial y de Hollywood, lo cual no quita también que hayan otro tipo de propuestas que también se han encontrado ya. Ahora, tratando de regresar a la pregunta de Moisés, ¿qué es lo que tiene el qué es lo que podemos ver así con amor y con odio, como dice el título del programa de hoy, es que básicamente la seducción de la imagen que cuenta una historia, que cuenta historias que tal vez no terminan de contarse por completo, han encontrado en esta apropiación, en esta penetración cultural y en esto que, bueno, un sociólogo como Frederick Martel llama el soft power. Claro. Como la ideología o ideologías que tiene a dominar, adoptan la forma de una historia contada de una manera muy bonita, con gente bonita y con ambientes, incluso cuando son macabros o sórdidos, se ven bonitos. para nuestro consumo. Y aquí es donde, híjole, y quienes nos interesamos en algún punto en contar historias a través del cine audiovisual, queriéndolo o no, queremos pues obtener una ventana sobre la cual, o mediante la cual podamos contar historias que sean lo suficientemente atractivas a un público lo más amplio posible. Híjole, no sé si respondí algo. Yo creo que respondiste a bastantes cosas. Yo diría que, me parece que la estandarización, hay que tomar con cuidado, con pinzas, yo diría, y observarlo de cerca en microscopio, la palabra industria e industrialización, porque la industria forzosamente requiere una estandarización de procesos, de calidad y de contenido, y si uno llama al cine, sí, ¿no?, el séptimo arte, pero al mismo tiempo una es un arte industrializado, y es una industria, bueno, sí pueden, vaya que pueden convivir, porque ahí tendremos próximamente a Martin Scorsese, como bien dices, mostrándonos cómo puede convivir un poco la industria con el arte, y así muchos otros, y autores como Jim Jarmusch, por ejemplo, o bueno, Quentin Tarantino, será algo controversial, pero podemos decir que puede convivir la palabra arte con la palabra industria, pero es una fusión extraña y que ha funcionado para llamándole cine de autor. Sin embargo, incluso el cine de autor ha sido engullido por la máquina para volverse un estándar. Aguas, que a mí me gustan mucho las películas de acción, me gustan las películas de superhéroes. Vaya, consumo cine a granel, de todo, y como todos me imagino, como decía nuestro compañero Manuel, ser promiscuos en el consumo cinematográfico. Estoy parafraseando, nada más. Pero es justo eso, al encontrar que de pronto todas las películas o la mayoría de las películas están homogenizándose, estandarizándose, deja de sentirse el gusto por este matiz de autores y este matiz de culturas que se va abriendo y uno empieza a descubrir nuevos estilos. De pronto el susto es decir, bueno, ya me harté de ver películas todas igualitas aunque hablen de diferentes temas, voy a ver cine chino o cine alemán. Y voltear a Alemania y descubrir que en Alemania, que era como tu secreto stash de películas diferentes, ahora están pareciéndose al estándar también, en búsqueda de poder llegar a otro mercado. Sí, pero yo creo que es el problema viene cuando no es, o sea, es un cine internacional y está especializado para una sola cultura y no lo entiendes, entonces... Ahí creo que cabe otra pregunta, ¿no? ¿No se supone que cada país realice su propio cine a partir de lo que vive día a día esa cultura? Porque básicamente lo que hacen algunos cines hoy en día es calcar. Hablábamos sobre el caso de Bollywood, que manejó muy bien el adoptar el modo de producción del cine de Hollywood. Lo tropicalizó, más no lo calcó. No como es el caso de, digamos, hoy el cine español, el cine mexicano, que calca básicamente. Ya no lo tropicaliza, sino que, no sé, Luis, Jorge, alguien que ustedes dos que me pueda, pues, aclarar esta idea. ¿Tropicalización en el cine? Uh-huh. ¿Qué opinas, Jorge? Pues es creo que es igual, nuevamente una muy buena pregunta, en donde yo creo que sería muy interesante ver, por ejemplo, igual muy joven para haberlo experimentado, a lo mejor me equivoco, pero recuerdo que antes de que llegara aquí a Mérida la tele por cable, no tele de paga, ya no digamos las plataformas digitales, nuestro escaparate para ver cine en tele era el, ¿cómo se llama? Cine Permanencia Voluntaria. Claro. Se repetía el Canal 5. El Canal 5, ¿no? En el Canal 4 aquí en Mérida. Pues sí, películas de 2 horas en 6 horas, sí, claro. Sí, por todos los comerciales. Sí. Y hay muchas veces cortadas, censuradas. Recuerdo, nada más como paréntesis, que yo estaba escandalizado en alguna ocasión cuando fue en TV de Volver al Futuro. Y le cortaron miles de pedazos porque, por ejemplo, no podían poner la marca, la etiqueta, la marca Tab, cuando el personaje de Marty McFly pide una bebida sin azúcar en el, una vez que está en los 50, ¿no? Y bueno, y eso y otro tipo de absurdos. Ah, claro. Que yo me diera un infarto cerebral. y esto explica mucho mi conducta. El día. Ahora lo entiendo todo. Pero a lo que iba es que... en la tele... Y me pregunto si, por ejemplo, ahorita haciendo lo que comentaba Moisés, de que bueno, cada nación en el desarrollo que ha tenido su industria cinematográfica y encontró una especie de lenguaje o imaginario propio y que luego fue pues transmutándose en algo un poquito más ingenio, mencionaba Luis. Okay. Pero me pregunto, ¿cuáles serían las películas que se pasaban en Suecia en su cine de permanencia voluntaria, si es que existía algo como tal? No sé si ponía puras películas de Bergman, no lo sé, o igual había películas tipo Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos, versión Suecia. Ahí mi conocimiento sobre el cine escandinavo no llega a mucho, debo admitir, pero lo que creo que también hace al cine una expresión y una industria, como bien se ha dicho, y también un arte desde luego, es esta capacidad de traspasar fronteras y absorber cosas que le son útiles. ¿En qué sentido? Uno, desde el punto de vista económico, hacer las películas vendibles, haciendo historias que le interesen a la gente para la cual está dirigida, y al mismo tiempo pues sumarse a las, ya llamémosle, falta un mejor término, a las modas y tendencias del cine dominante, que por lo general ha sido Hollywood, aunque no fue siempre así todo el tiempo. No, claro, claro. Por ejemplo, definitivamente, ¿cuánto tiempo lleva las películas de Marvel dominando la taquilla y la conversación? Ya creo que más de 15 años y no más. No hemos tenido una película de superhéroes equivalente, por ejemplo, en México, que tal vez se les adelantó, y en las incomprendidas películas del Santo y Blue Demon, en los 50 y 60 de México. Pero ahí tenemos un ejemplo, lo que decía Moisés, de que hay una cuestión, que es, creo que el cine luchadores, por ejemplo, es algo que fue muy exitoso, que no necesitaba mucho presupuesto y se basaba en la popularidad de los luchadores, y que también al mismo tiempo impulsó la carrera de muchos luchadores como Santo, Blue Demon, Ah, por etcétera. Supuesto, eran o sea que estrellas. Hubo algo así, un fenómeno muy particular en México y que fue consumido masivamente, al grado de, bueno, llegar también a la pantalla televisiva. Es decir, que pueden coexistir estas dos tendencias, pero casi siempre por la característica del el maldito capitalismo, que ciertas tendencias van a ir dominando y van a ir determinando ciertas maneras de consumir el cine de manera masiva. Yo creo que lo que cabría también contemplar es que el salto que ha dado la industria a través de las plataformas online, legales o no, es que también los públicos se han segmentado. Hay públicos muy especializados en cine de terror, muy especializados en cine de fantasía, ya no digamos del anime, etcétera, etcétera. Así que yo creo que esos nichos han permitido que la industria sea, incluso, aunque parezca contradictorio, un poco más diversa de lo que parece. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo pensaría incluso en esa orilla extraña del tiempo en México, entre los 80s y en principios de los 90s, aún teníamos, bueno, con la penetración del cine de americano solo en las salas de cine, y todavía por comenzar la multiplicación de los cines y convertirse en salas múltiples en plazas, sino había que ir a una sala. Entonces, aún existían productos originales en cada región, digamos, voy específicamente a México, ya habíamos pasado del cine de ficheras y el cine de luchadores, y estábamos en las 17 películas de la India María, la productora más prolífica de cine, en realidad, de México. Estábamos con La Risa en Vacaciones, 17, 18, 19. O sea, eran productos que se veían en las salas de cine. O sea, no estamos hablando de su calidad, en realidad. Simplemente se veían y no se disfrutaban, de su ¿no? consumo. Simplemente sí. de su consumo. Digamos que eran como los jarritos, ¿no? Esa bebida muy nacional que ahí estaba y que no había sido avasallada por otras marcas transnacionales. Eso, estas películas tenían su lugar y se consumían bastante, según recuerdo. O sea, había corridas de cine donde uno podía ver hasta La Risa en Vacaciones 6 y se llenaba la sala y habían unas, no sé, 3-4 meses de La Risa en Vacaciones. Entonces yo creo que esos ejemplos de películas que desaparecieron me parecen mucho al tendejón de la esquina que desaparece cuando llega la franquicia. Ni modo, si alguien hace mejor su tarea y hace y le ofrece al público más cosas, estas cosas suceden. Sin embargo, esto no es nada más privativo de Latinoamérica. Ha sucedido con cines, bueno, otros países como Francia, España, no sé, Inglaterra es específico y especial en este momento, pero Alemania tienen ciertas legislaciones para prevenir que desaparezcan los productos culturales. Sin embargo, los productores mismos de estas nuevas de estas naciones ya han tomado la decisión de comenzar a estandarizar su producto, que se parezca un poco más a lo que ya hay en todas las salas. Eso es lo que observamos a la hora de pensar que bueno, hay otros ejemplos más virtuosos, como por ejemplo Bollywood, quien le guste, quien no, toma el concepto de estándar y lo convierte en su propio producto, y lo piratea de manera correcta, exitosa. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. No le cambies. Radio Universidad, transmitiendo en Mérida, Yucatán, México, en las frecuencias 1120 kHz en amplitud modulada y 103.9 MHz en frecuencia modulada. Nuestro teléfono es el 924-9214. Radio Universidad. Radio Universidad. En Telecom Telégrafo somos más que un telegrama. En nuestras más de 1.700 sucursales distribuidas en el país, brindamos una amplia gama de servicios, como la entrega de los apoyos de los programas para el bienestar. Visítanos, te queremos conocer. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Telecomunicaciones de México, transmisor de dinero R21450, 21 de mayo del 2012. Gobierno de México. Una vez más, la bestia ha despertado. Los ojos de la bestia. Los ojos de la bestia. Continúa con nosotros. Hola. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, sigo aquí. Mi gato me observa con recelo y pasan coches y espero que no se haga mucho ruido en la transmisión. Pero les saludo de nuevo. Muy, Luis, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues aquí preguntándonos, Moisés tiene una de esas preguntas bastante en el dardo, ¿no? No, sí, o sea, decía Luis hace unos pocos minutos que teníamos, básicamente estamos inundados del cine de la India María, de La Risa en Vacaciones. Entre los 80s y 90s. Y a mí me gustaría pues saber cuál es, desde su punto de vista, la producción o las producciones que marcaron un antes y un después en esta, pues, este extraño periodo del cine mexicano. Pues no sé, Luis, ¿quieres comenzar? ¿O me lanzo? Bueno. Hola. Se cayó la... Bueno. Jorge, no te estoy escuchando ahorita, pero bueno, voy a intentar ¿me escuchas? Responder a la pregunta de Moisés un poco, creo que podemos volver a comunicarnos contigo, pero en lo que te escucho, yo diría, Moisés, que entre los 80s y 90s el cambio radical estuvo en la producción del nuevo cine mexicano 3.0. Pasamos de La Tarea, La Mujer de Benjamín, Canoa, Las Poquianches y todos estos, este acervo cultural de historias originales que estábamos produciendo en México, a un cine que tenía más que ver con tratar de llenar las salas con un poco de caras más jóvenes y directores nobles, pero con una propuesta de calidad que no se parecía en nada a las propuestas anteriores. Aquí estás, Jorge, ya te escucho de nuevo. Hola. Regresaste, yo sí les escuchaba. Disculpe que te interrumpa, pero sí. Por favor. Yes. Sí, dime. No, estoy de acuerdo contigo. Ahorita la pregunta que hizo Moisés, hace como que las películas que hayan sido el punto de inflexión, yo agregaría, al menos, yo creo que, a menos que uno se ponga a leer cosas que mea culpa no he podido hacer, por ejemplo, el ABC del cine mexicano de Jorge Ayala Blanco. Claro. Y para mí tal vez el punto en el que yo me di cuenta, siendo muy muy muy joven, casi tan joven como lo es ahora Moisés, más o menos por esa edad, cuando se habló del estreno de una película maldita y enlatada como fue La Ley de Herodes. Rojo Amanecer. Tenía esta fama de la, bueno, esta película que supuestamente fue enlatada y que básicamente Jorge Pons filmó en secreto, y que luego ve que, bueno, tocaba un tema hasta el momento tabula, una visión directa sobre los y una ficción alrededor de lo de la masacre de Tlatelolco de 1998. Claro, venía antecedida por este monumento cinematográfico que es el Grito. Ah, claro. Pero fue como que el momento como que hubo una especie de destape, en el sentido que este papel todavía paternalista del gobierno en cuanto a la financiación y la distribución del cine mexicano estaba resquebrajando. Y viene Rojo Amanecer y empieza a hablarse el cine mexicano. Y fue cuando yo empezaba a escuchar el término nuevo cine mexicano, aunque Jorge Fons fue de los que pues sacaron, digamos, la casta durante la época oscura del cine mexicano. Y ya venían La Mujer de Benjamín, venía Solo con tu Pareja y otras. Solo con tu Pareja, de un jovencísimo Cuarón. Oye, Jorge, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa para el intermedio musical y continuamos hablando del nuevo cine mexicano? Los dejamos con el soundtrack suite de Taxi Driver. Venga. Esto es Los Ojos de la Bestia. En un momento más, la bestia vuelve a rugir. Los ojos de la bestia, los ojos de la bestia. No le cambies. Bienvenidos, estamos de vuelta aquí en Radio Universidad 103.9 en Los Ojos de la Bestia. Recordamos el número en cabina, 924-9214, o si nos quieren mandar un saludo, un comentario, por WhatsApp, 9999-002222. Y claro que sí, vamos a mandar unos pequeños saludos a Cristian Aguilar, que nos está escuchando, a Isaac, un saludo, y al grupo de los Supercuates, a las gemelas Metri, un gran abrazo y un saludo, y a Chepo, un saludo y gracias por el apoyo. Yo aquí saludo a Dianela, si nos sigue escuchando, saludos, Diane. Claro que sí. Y bueno, regresamos con el tema de Hollywood, cuánto te amo, cuánto te odio. Luis. ¿Me odias? No. Jorge, cuéntanos, cambio, ¿me copias? Sí, aquí estoy. Y nada más una cosa, los radioescuchas que quieran hacer llamadas se van a fregar porque yo estoy colgado en la línea, así que... Bueno, qué bueno que ya estamos en 2019 y nos puede mandar un WhatsApp. Ah, sí, es cierto. Cuéntanos, por favor, ¿qué opinas entonces del nuevo cine mexicano en su versión 1, 2, 3 y 4? Pues mira, hay de todo y yo creo que la gran... Yo creo no quiero colgarme tanto porque creo que ya me colgué mucho. Por favor, cuélgate. Creo que el cine mexicano sigue siendo en una buena medida un gran desconocido para el público mexicano. Muy cierto. Hay muchas películas que ya se producen a comparación de lo que se vivía en los 90s cuando empezaba a despuntar nuevamente. Muchas más películas, pero creo que ni cerca del 20% o 30%, creo que siendo muy optimista, ya se llegan a ver en salas. Y en su gran mayoría son películas documentales. Claro, hay plataformas, creo que las plataformas han venido a ser como que el dios y el demonio al mismo tiempo, porque han permitido que se vean esas películas. Puedo hablar de Filmin Latino, claro. Incluso el mismo Netflix de pronto tiene películas muy interesantes en Amazon Prime, en HBO, etcétera. En las plataformas se pueden ver películas, pero aún así, yo creo que respondiendo a la pregunta que te hizo Moisés y que me parece muy buena, ¿lo odias? Yo no odio a Hollywood. Por momentos parecía como que lo políticamente correcto era manifestar, o sea, maldito, claro, Hollywood, monstruo terrible, espantoso. Pero sería negar también los grandes avances en cuanto a tecnología y también narrativa que se dieron en Hollywood, que claro, se nutrió del talento que venía de otros países. Recordemos que Hollywood se nutrió de una gran inmigración en el periodo de posguerras. Bueno, y la época de donde los cineastas de Hollywood comienzan a descubrir a otros autores y los presentan ante el mundo. El caso de Kurosawa con Coppola y Spielberg y Lucas, incluso, que voltean hacia Japón y dicen esto vale la pena compartirlo, ¿no? Exacto, o sea que bueno, alguien como Francis Ford Coppola, que en sus locuras consigue y apoya la producción de la película Sueños de Akira Kurosawa, claro, ayuda a mover la película Koyaanis Kassidy y Godfrey Reggio, es decir, que dentro del mismo despiadado ambiente de competencia hay y persiste todavía un espíritu de búsqueda y de creación que levante la cabeza un poco, pasa ya del comercio, y también el comercio no está peleado con el cine de calidad. El problema está claro cuál. El éxito, llamémoslo así, de una industria cinematográfica como la de Hollywood deja poco o ningún espacio a estos cines, llamémosle, pequeños. Cuando hablo de cines, hablo no solo de las salas de cine, sino al tipo de cine de nicho, por así decirle, al cual se refería en cierto sentido Moisés, con el cine que se produce en distintas regiones del mundo. ¿Cuánto sabemos del cine de Malasia? ¿Cuánto sabemos del cine que se produce en el continente africano? etcétera. Bueno, ¿no? Por ejemplo, eso es un punto importante. El cine africano, incluso tiene sus propios documentales, se ha valido del video para tener una superproducción a la altura de, en cuanto a cantidad, por supuesto, a la altura de Bollywood, que no en calidad, pero eso es algo. De ahí van saliendo nuevas historias que podrían ser apoyadas. Me recuerdo ahorita, por ejemplo, Tom Cruise y esta mujer que fue su esposa, Nicole Kidman, en su momento, tendiendo el brazo a Amenábar. Claro. Trayéndolo de España para Hollywood. De alguna manera podríamos decir que es ese tipo de cosas que en algún momento Coppola y Spielberg hicieron con Kurosawa, salvando obviamente las distancias y las diferencias. Pero sí, es justamente eso. Yo creo que va y viene el crecimiento de este arte e industria. Y todos aportamos, y los fotógrafos mexicanos, ahí está el Chivo metiéndose en todas las películas. Rodrigo Prieto, por supuesto. Bueno, y en fin, bueno, Scorsese hablando restaurando películas mexicanas que vale la pena compartir con el mundo. O sea, quienes aman el cine lo comparten a nivel mundial. Eso es un hecho que no tiene nada que ver en ese punto con estandarizar un producto para vender. Bueno, al contrario. Así es, y también pues yo creo que y a manera de conclusión preliminar, creo que nuestro gusto cinematográfico sea hollywoodfílico o no, uh-huh. Y se enriquece hoy por hoy, guste o no, depende de cuántos clics damos a qué opciones. Yo creo que ahí, y me refiero no únicamente a las plataformas de exhibición cinematográfica legales, sino, ya saben, al su pirata de confianza. Y hay que decirlo. Claro. Sí, bueno, de alguna manera en el pasado la piratería, que no estoy avalándola, era la única manera de encontrar nuevas opciones de ver cine. Claro, ya estaríamos entrando en otros pantanos. De hecho, recuerdo que hace ya más de un año hubo una conversación similar con Kevin Manrique ahí en el programa, que de alguna forma una muy buena parte de mi educación cinematográfica pre-internet vino pues por las películas que uno podía conseguir o le prestaban adquiridas en el tianguis del Chopo. Por supuesto, el Chopo, que era cultura popular, era cultura cinematográfica, tenía su propia casa distribuidora, el Chopo. Llamémosla El Barro. Exacto. Pero pues sí, justamente yo creo que en esta promiscuidad cinematográfica, lo que uno, lo que a mí me hace un poco de ruido, yo creo que compartes un poco la idea, es de pronto que se comience a pensar que la única oferta de cine que existe es la que está en Netflix o en la compañía de streaming de tu preferencia. Y sí, por supuesto, tendrá un millón de películas, pero todas iguales. Eso es lo preocupante. Sí, ya es cantidad y no calidad. O mucha calidad y al mismo nivel, digamos, ¿no? Es la misma calidad para todos. Igual vale la pena ver otro tipo de calidades, otro tipo de horizontes al respecto. Si no, no tiene que ser una calidad forzosamente estandarizada, ni para arriba ni para abajo. Simplemente en la diferencia, en la multiculturalidad, es donde se producen las historias interesantes que vale la pena contar una y otra vez, yo diría. Aquí me gustaría preguntar a Moisés qué es lo que él opina. De hecho, ha hecho preguntas muy pertinentes, pero me gustaría saber cuál es su opinión del cine que ha podido ver y ha podido consumir. ¿Cuánto, hacia dónde se decanta lo que él percibe que a lo que tú, Moisés, le das preferencia? ¿Cuáles son el tipo de películas que ves? Y si de alguna manera percibes esta similitud entre películas o realmente sí propuestas distintas, y tanto Luis y yo como viejecitos estamos delirando. Ok, Moisés, Moisés no te escucho. ¿O como viejecitos Jorge y yo? Yo creo que, bueno, yo diría, yo sí, la verdad es que ya estamos en otra etapa, en otra temporada, digamos, en la temporada 4, por decir así, pero ¿Qué es lo que tú encuentras de diferencia o similitud en estas películas que hay en las plataformas de distribución? Bueno, pues siendo sincero, ¿en qué se parecen? Es que me parece que lo único, son todas iguales. ¿Por es qué? Simplemente una casa pintada de otro color. O sea, es la misma trama, el mismo final, realmente te ves el final ya, es muy predecible, ¿no? Ya no, cámbiale tú el género que quieras, el terror va a terminar como terror, el amor va a terminar como igual la película de amor que viste hace dos días. No veo yo una, pueden ser buenas, pero uno se harta de ver estas mismas cosas, ¿no? Es por eso que realmente yo opto por ver otro tipo de películas, películas de antes. ¿Qué tipo de películas, ¿no?, ves? Yo veo películas, soy un amante del cine, pues para mí retro, no sé, para ustedes. Ouch. No sé. Okay. Veo películas de los 70s, veo películas de los 80s, 90s no tanto. Ahí sí tengo que ser sincero, excluyo las películas de los 90, algo tienen esas películas que a mí no me gustan. Películas de principios de los 2000, interesante. Igual, no las veo mucho. No es la primera vez que escucho a un jovencillo, a alguien joven decir que los 90 se van. No, por favor. No, pero es que no, algo no me agrada de esas películas, al menos en el cine, ¿no? Tampoco la ropa, pero bueno, creo que este programa va para cine, ¿no? El cine de los 90 no es un cine que a mí me agrade. No sé si es, o sea, son contadas las películas, ¿no? No, claro. no te voy a excluir a Tarantino jamás, eso es, no me lo toquen, pero realmente las demás películas creo que tenían su propia manera de hacer esto, ¿no? De calcar. Realmente, es solo que enfocado al público que tenía ese tiempo, ¿no? Mira, ahí tocas un tema interesante que ya nos va a tocar la chance de explayarnos en él, pero sí es cierto que cada década tiene una oleada de clonación, donde tienes el Transformers y el Transmorphers y el trans. Y que era una intención de Hollywood, entraba cada vez otro contendiente a tratar de reformular la fórmula ya contada. Eso es cierto, en los 90 sucedió bastante, sobre todo con las películas de acción y las películas de romance. Sin embargo, no puedes descartar películas que han aparecido en los 90, muchas, sí, que sí, son sí, unas joyitas. ¿Qué opinas, Jorge? Pues ya me hizo replantear, Moisés, mi gusto sobre las películas noventeras, que voy a tener que echar una zambullida para ver qué tal. Pero sí, yo creo que lo valioso de la experiencia que nos comparte Moisés también es que aún existen cinéfilos. Sí. Existe gente joven que se interesa por echarle un ojo a las películas del pasado inmediato y el pasado no tan inmediato, y encontrar incluso este sabor que tiene un cine que tal vez ya no se hace. Hablamos del esfuerzo, por ejemplo, de Taxi Driver y Raging Bull, no exactamente el mismo juicio que vemos, vamos a ver, en Nintendrix con el Lander. Exacto, es cierto, y el cine de William Friedkin y el terror, el primer terror gore de Peter Jackson, por ejemplo. Un Peter Jackson. Y todavía si nos vamos más atrás, yo creo que ahí es donde creo que podemos ver que así como hay calcas, como bien dice Moisés, también hay estos chispazos de creatividad cuya influencia se dejan sentir hasta nuestros días, y de repente uno tiene la oportunidad de ver en este otro cine, no necesariamente el cine de antes, sino el cine que se hace no tan antes en varias partes del mundo. Y vemos que el cine puede ser mucho más diverso de lo que nos recetan las plataformas. Y para ello, pues, necesitamos un público interesado y que sigamos compartiendo películas y buenas conversaciones alrededor de ella. Pues muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco muchísimo la sabiduría que nos has compartido desde el otro lado de la cuarta temporada. y ahora le toca a Moisés despedirnos. Y bueno, no nos despedimos sin antes recordarles que hay una cita el viernes 29 en la Facultad de Arquitectura de la UADY a las 7 sobre los 65 años de Godzilla. Es entrada libre, así que no se preocupen. Y bueno, igual otra invitación que les hacemos es a escuchar Los Ojos de la Bestia por 103.9 FM en Radio Universidad todos los martes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias por participar. Aquí estuvo Luis Ramírez, Jorge, muchas gracias de nuevo. Y aquí estuvo igual Moy Alcántara. Moy, felicidades por tu interés, por echarle una mano a hacer este programa posible. Y un saludo a Manuel. Sí, Manuel, recupérate pronto. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.